izan gaiztezen babesleku, erregularizazioa, eskubidea eta bizikidetza. Premiazkoa da giza eskubideen eta naturaren errespetua eta babesa zaintzea eta ziurtatzea. Euskal enpresan jarduerak beste lurralde batzuetan izan dezaketen edozein inpaktuaren aurrean. Premiazkoa da asiloa, prozedura sartzeko bide legalak eta segurrak areagotzea gatazkan dauden herrialdeetako Siria, Palestina eta Yemen, jatorrizko pertsonantzat. Eskubide, zerbitzu eta baliabide publikoak eskuratzea, jatorria eta sartzeko bidea edozen izanik ere. Premiazkoa da harrera sistema malgu eta iraunkor bat sustatzea, pertsonen aniztasunei eta premia espezifikoei erantzungo diena. Jarrera irmoa, diskurso arrazista eta xenofoboen aurka. Euskal Herri abegi gorra erbestia izan ginen, izan gaitezen babesleku. Ekainaren 20an, Donostian errefuxiatuen munduko egunean, 12an Aquariumean, ingo den giza katerako deialdia egiten dugu. Etxe bizitza osasuna sustatu, zaintza indartu. Seamos refugio, regularización, derechos y convivencia. Urge terminar con el bloqueo de la Itamari y de la Lancurdi, dar continuidad a las labores de rescate en el mar y promover la aprobación a nivel europeo de un protocolo de desembarco seguro. Urge cesar las devoluciones ilegales de personas que llegan a Ceuta y a Melilla y a islas chafarinas, así como el resto de fronteras europeas. Urge poner en marcha medidas de regularización extraordinaria que permita a las personas migrantes y solicitantes de asilo denegadas a acceder a un estatus legal regular. Urge garantizar el acceso a la vivienda social, los recursos y servicios educativos, sanitarios y culturales. Urge garantizar que en la situación de desescalada frente al COVID no se deje a las personas en la calle. Euskal Herria, acogedora. Fuimos exilio, seamos refugio. Llamamos el día 20 de junio, Día Mundial de las Personas Refugiadas, a una cadena humana en Donosti a las 12 horas en el Aquarium. Refugio es acogida, son derechos, es regularización. Izan gaitezen babesleku. Euskal Herria, harrera herria. Inor ez da ilegal. Fuimos exilio, seamos refugio. Harrera sistema orokortu. Regularización ya. Derechos y convivencia. Inork ez da ilegala. Etxe bizitza, osasuna sustatu, zaintza indartu. Refugio es acogida, son derechos, es regularización ya. Bizikidetza,